Para todos los familiares, un beso grande. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Así que muy feliz, muchísimas gracias a todos y poder hacer realidad este disco, ¿no? Lo llevamos yo y él y nuestra familia, por supuesto, en el corazón, a cada uno de ustedes. Para Rubén y Sandra ahí que están también prendidos ahí Rubéncito, Sandra, muchas los gracias por padres estar de de Estefanía, Estefanía. muchas gracias por estar del otro lado, muchísimas. Ahí dice Sí, para Batman Gatúbel y que Batman. lo cagaron a Baticintazos y le dieron un batipalazo y lo llevaron a la batichosa a dormir. Así que bueno, pobre Contaste todo el Batman. cuento, ¿sabes? Más o menos, más o menos. Laurita Garay, muchísimas gracias. Un beso a Liz también, a Gladys, Para toda la familia a toda la Garay. familia Garay, la familia de Copi también, por supuesto, a Lu por estar siempre también. Bueno, a todos. Perdón si yo me olvido de alguien, pero la verdad que son muchísimos y a cada uno de ustedes, la verdad que los abrazo con el alma. Muchas gracias, estamos muy felices. No te imaginas lo que siento por ti. Cómo me hace falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, yo sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer. Pido a Dios que este momento nunca llegue y proteja nuestro amor. Como tú lo hiciste en dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada ni es más importante que vivir junto a ti. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Y me pongo loca si demoras en llegar. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada ni es más importante que vivir junto a ti. Sí, mi vida. Hasta el fin del mundo te iría a buscar. Hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puedo separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada ni es más importante que vivir junto a ti. Sí, mi amor, hasta el fin del mundo te iré a buscar. Muchísimas gracias. Bien, fuerte, fuerte ese aplauso. La despedimos así a Marta. No se me vaya que este vaso pierde. Va a tener que llenarlo.